cuánto sufro sin ti. Me siento solo. Sin ti siento que mi vida ha llegado a su fin. Ya ha terminado para siempre mi amor. Yo estoy muy triste, también mi corazón. Pero te recuerdo, amor, nunca olvidaré, fuiste mi ilusión, te recordaré. Cuánto sufro sin ti.